We'd like to sing another number. Hey, all right. This is another song, this. My Allah, say Allah, my Allah, say Allah. And this song's called Nowhere Man in E. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Bienvenidos al Círculo de Olvido, tu programa, tu emisión, novena temporada, semana 10, hoy, miércoles 29 de octubre, un día agradable, no hay lluvia, y no hace demasiado frío, no hace demasiado calor. Claro, el calor humano aquí en el estudio está muy agradable, pero en general, un gran día, miércoles, el día de hoy, y yo soy Tere Chacón, y estoy muy contenta de que tú estés aquí el día de hoy. Te recuerdo rápidamente, tenemos una página oficial del Círculo de Olvido en Facebook. Lo único que tienes que hacer es accesar tu cuenta, buscar el Círculo Viro y ahí ese es tu espacio. Ponnos tus comentarios, tus sugerencias. Si quieres que Marco Tobar, Oscar Lugo y una servidora tratemos algún tema bitlero en especial, pues ahí, por favor, escríbalo. Siempre lo estamos checando. Ahora, si lo que únicamente tú deseas es escribir 140 caracteres, tenemos un Twitter, @CírculoVido. No hay manera, te lo digo y créemelo mucho, no hay manera de que no llegues a nosotros. Es un gusto saber de ti y siempre estamos pendientes de lo que tú escribes. Transmitimos a través de nuestro hogar, elpuntocrítico.com. Entra, busca el banner de radio en la columna de la derecha y, como siempre, Eduardo Ramos en los controles, que se encarga de que todo salga bitleramente y perfectamente bien, como lo ha sido en las últimas semanas. Y hoy, amigos, tenemos un programón. Miércoles de invitados. Enfrente de mí se encuentra, sonriendo, viéndome, Raúl de la Garza, un bitlero de esos que nos caen rete bien, de hueso colorado. Vamos a platicar con él de temas muy, pero muy interesantes. Nos la vamos a pasar muy bien. Y por lo pronto, ya se encuentran aquí Marco Tobar y Oscar Lugo, están muy atentos con las redes sociales, así que este es el momento, mándanos tus saludos, lo que tengas que decir, y qué te parece que mientras escuchamos una canción ahora del álbum de 1992, ese concierto o esa serie de conciertos maravillosos que dieron Eric Clapton y George Harrison en Japón en 1992, escuchemos esa canción que nos hace emocionarnos, que nos hace vibrar. Something, George Harrison, esto es el Círculo Beatle, sé bienvenido, regresamos. Thank you. fire. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe her now. Qué versión, indudablemente, con la gran ayuda, no pequeña, la gran ayuda de su amigo Eric Clapton, esa que nos presentó George Harrison en sus conciertos en Japón en el año de 1991. El álbum, claro, salió un año después. Ahorita vamos a hablar mucho de esta canción Something, vamos a hablar de la amistad de George y de Eric. Antes, se me olvidó comentarles, estaba yo tan emocionada en la introducción de esta emisión. Por supuesto, antes que nosotros, se transmitió Los Iconoclastas del Rock, esto en el Punto Crítico Radio, justo esta estación. Antes que nosotros, de 6 a 7 de la noche, no solo hoy, todos los días, como lo es el Círculo Beatle, yo los invito a que escuchen a Luis Miguel Corral Fernández con mucho de rock clásico, que es su fuerte, es su experiencia, sabe muy bien de lo que habla y, por supuesto, nos presenta los mejores exponentes de los 60s, 70s y 80s. También quiero mencionarles que no están ustedes para saberlo, pero hay una guitarra en este estudio que nos hizo a todos, bueno, suspirar. Ahorita vamos a hablar de la marca, de lo que dice la guitarra. Le vamos a tomar una foto porque nuestro invitado del día de hoy ya sacó este instrumento, nos va a tocar una canción. Ahorita vamos a hablar con él, pero por lo pronto, claro, aquí está conmigo Oscar Lugo, Marco Tovar. Chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas tardes. Muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Y me quitaste las palabras de la boca, en realidad. Andy, no te enojes, pero en verdad estoy enamorado de una guitarra que acabo de ver. Y es increíble, increíble. Ahorita, más adelante, vamos a hablar de esta guitarra en particular, claro, de nuestro invitado. Y además de estas dos canciones, que sin duda la mejor versión de Something que exista y la peor que exista de Nowhere Man, porque yo creo que la del disco es la buena. En vivo se trató de hacer muchas veces, yo creo que sin éxito la mayoría de ellas, pero bueno, más adelante vamos a hablar de esto. Marco Tovar. Hola, Tere, ¿cómo estás? Pues sí, como dice aquí Oscar, la verdad, todos nos enamoramos de la misma chica y al ratito vamos a subir una foto. Está bellísima y no sabes qué ganas de poderla tocar, pero le pusiste las cuerdas para zurdo. Así es, Raúl de la Garza, tal como se los comenté en el bloque número 1, está aquí con nosotros. Trae una Epiphone, Dios. Ahorita vamos a subir la foto para que ustedes la vean. Va a tocar una rolita. Antes vamos a escuchar nosotros otra canción. Y quisiera, por supuesto, que me den su impresión. Y no solo su impresión, ¿qué es lo que realmente les despierta, Marco, Oscar, una canción tan icónica como lo es Something? Bueno, ¿qué representa? Sin duda, el amor encarnado en una canción. El mismo Sinatra decía que era la mejor canción de amor de todos los tiempos, porque en ningún momento decía la palabra te amo y todo se entendía con esas letras un tanto sencillas de George, que uno de sus mejores trabajos, sin duda, con los Beatles, que tuvo que esperar muchos años George a la sombra de Lennon y de McCartney, pero que en 1969, bueno, viene con este primer lado A de un single, incluso un single de George que no había pasado. Entonces es increíble esta canción, y que tuvo que esperar tantos años hasta 1991-92, cuando viene esta gira donde se juntan estos grandes amigos que también son un tema aparte, Eric y George Harrison. A lo mejor la cultura mexicana machista no entendería esta amistad después de haberle quitado, digámosle así, a su mujer. Es en otra la cultura que tenía George Harrison, el nivel de espiritualidad y mental que tenían estos dos hombres, bueno, iba más allá, que la amistad se sobrepuso a esta situación y que, bueno, se ve reflejado en esta canción, que incluso tiene dos solos, que tiene dos intros, el de Eric y el de George, y que es en realidad, pues, para la misma mujer, que marcó sus vidas sin duda. Marco. Exactamente, y además cabe aquí resaltar, yo siempre he hablado de las musas, de las grandes musas que han inspirado canciones bellísimas, y una de ellas pues es Patti Boyd. Patti Boyd es la inspiración y la musa de George Harrison en muchísimas canciones, entre ellas esta, I Need You, que ya hablábamos también de esta canción y se las estoy prometiendo desde estos días. Y la canción es indudablemente hermosa. El video también es maravilloso. Además, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, a lo mejor poca gente lo ha visto así como yo, pero a lo mejor otros sí lo han visto también. En el video, John Lennon siempre es el como que la parte rebelde del video. Cuando todos salen sonriendo, él sale serio. Y viceversa, cuando todos salen serios, él sale sonriendo. Es maravilloso el video, la canción. Y esta en especial, que menciona Oscar con Eric Clapton, es maravilloso. Busquen ustedes los videos donde están hablando las entrevistas, cuando están organizando George Harrison y Eric Clapton la gira por Japón. Y es maravilloso verlos hablar como grandes amigos y ver incluso cómo se admiraban, ¿no? Y lo que les preguntan de repente. ¿Y qué es lo que te llama la atención de ti, George Harrison? Pues a mí me gusta cómo toca. El otro le contestaba lo mismo. Entonces es maravilloso este juego que tenían ellos dos. No se pueden perder el concierto completo. Y tenemos también otra canción que vamos a platicar también más adelante. Pues yo lamento decir algo que de alguna manera contradice lo que acaban de decir, pero el mismo George declaró que él compuso la canción Something pensando no en Patti, sino en cómo se escucharía en la voz de Ray Charles. Así que, muchachos, bueno, claro, entiendo que la gente lo asocie a la que era su esposa en ese momento, una mujer indudablemente guapa, pero la realidad es que para esa época el amor entre George y Patti Boyd pues prácticamente era inexistente, y por eso pasó lo que pasó, que Patti después pues se casó con el señor Clapton. Y bueno, pues siendo las cosas así, vamos a escuchar una canción, y ahora sí, ya está. Desde hace rato, de hecho, está sentado enfrente de mí Raúl. Vamos a echar muy buena plática, pero en el inter, escuchemos una canción que a todos nos gusta de Paul McCartney. ¿Cuál es, Marco? Pues es una canción que a mí, en lo personal, me gusta mucho. Es de uno de sus más recientes discos, muy jazzista, y se llama It's Only a Paper Moon. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Thank you. she had to go. I don't know, she wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yes, I believe in yesterday. Bueno, pues nosotros les prometimos It's Only a Paper Moon de Paul McCartney y bueno, llegó el señor Dylan e hizo lo que se le dio la gana prácticamente. Nos interpretó Yesterday muy al estilo inconfundible del señor Dylan. Claro, vamos a escuchar, amigos, It's Only a Paper Moon con la voz de Paul, tal como se lo prometimos. Y bueno, además, ya lo comenté, y ustedes lo saben, el Círculo de Beatle, como bien dice Oscar Lugo, es el mejor programa beatlero en internet y fuera de internet. Y una de las cosas que nos hace los mejores es que nos importa mucho tener a personas como tú en el estudio, porque la gente que formamos la Beatlemanía somos nosotros. Claro, es Paul, es Ringo, es la gente que de alguna o de otra manera lo rodea, pero quienes mantenemos un legado vivo, lo transmitimos, lo vivimos y vibramos con él, somos nosotros, las personas comunes que nos sentimos fascinados por un estilo musical, por un género musical, y prácticamente hacemos de él un modo de vida. ¿No es así, Raúl de la Garza? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Tere? Buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí, en este programa. Y saludos a todos. A mí me da mucho gusto que estés aquí el día de hoy. Es muy importante para mí. No tienes idea cuánto he aprendido yo de personas como tú, como yo, como Oscar, como Marco, que al final todos somos seguidores de un grupo, de su legado. Y siempre aprendes de la gente que tú pensarías o que no está catalogada como experto. Yo a ti quisiera empezar por preguntarte, eres beatlero, eso ya lo sé. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? ¿Qué fue lo que primero descubriste? Pues bueno, todo empezó en mis recuerdos en la secundaria. Me acuerdo mucho cuando una maestra nos puso la canción de Yesterday, que es típico, ¿no? Las maestras de inglés que luego pues toman, ¿no?, canciones de los Beatles. Por lo de la pronunciación, ¿no?, que es genial, de los ingleses, se les entiende mucho más. Y me llamó mucho la atención, ¿no?, esa canción de Yesterday. Y bueno, ahí hubo un transcurso de no me metí más. Pero ya en la prepa, a mí me tocó lo de el tiempo de las antologías, que salieron todas las antologías en discos y en VHS, ¿no? Y me acuerdo mucho cuando pasaron, ¿no?, en el 95, fue en el 95 en diciembre que pasaron ahí por cierto canal, de cierta cadena, la antología, y me encantó. Me sentí cautivado, ¿no?, por la historia, ¿no?, de ellos y todo lo que hicieron. Pues sí, ahí está esta primera anécdota de Raúl, que en realidad pues está muy cercano a lo que muchos vivimos. Igual en mi caso, te platico rápidamente, que gracias a muchos de mis maestros, incluso de música, que nos ponían a tocar en la flauta Yellow Submarine, fue como se nos fue pues impregnando un poco más de esto de la Beatlemanía, ¿no? Entonces, en realidad eres muy joven, si te tocó en la prepa en los 90, pues en realidad eres muy joven, y para platicarles a nuestros radioescuchas, muy al look de John Lennon, igual y ahorita me desmientes, ¿no? Pero yo lo veo muy con sus lentes, sus patillas, muy en el 68, que, como en el look de Lennon. Pero yo quisiera preguntarte, y siempre se los pregunto los miércoles de Beatleros, entrevistando a Beatleros, porque así en realidad lo es. ¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando supieron que te gustaban los Beatles? Porque aquí hemos escuchado semana tras semana diferentes casos muy cercanos a los 60s, donde era todo un escándalo. Incluso invitados, que ya muy a mediados de los 80s todavía sus padres seguían creyendo a los Beatles como mala influencia. En tu caso, ¿cómo fue la reacción de tus padres en cuanto cuando empezaron a ver que te gustaban pues la música de estos grandes de Liverpool? En mi caso fue distinto. Lo que pasa es que, bueno, mis papás siempre han sido así unas personas más abiertas, ¿no? Y respetan las distintas, ¿no?, opiniones y gustos, ¿no?, de la gente. Entonces fue positiva la reacción de ellos, ¿no? Mi papá luego me decía... Sigue. Me acuerdo mucho de mi papá, ¿no?, que me decía que... se acordaba mucho de la canción de Yellow Submarine, ¿no?, de ellos. Era lo primero, ¿no?, que se acordaba. Claro. ¿Sí, Marco? Oye, y otra cosa, Raúl. Yo veo, y lo sé porque veo que traes tu guitarra. En la foto que acabamos de subir tienes una guitarra también casino. La verdad, tienes guitarras envidiables para nosotros los beatleros. ¿Cuáles fueron las primeras canciones que tú lograste tocar y cantar con este instrumento, con tu guitarra? ¿Con la casino o de las primeras con que me aprendí desde joven? ¿Cuáles fueron joven? Las primeras canciones que tú aprendiste a tocar? Fue en la prepa, como en quinto año de antes de entrar a quinto año de prepa, de que me regalaron una guitarra, ¿no?, así muy sencilla, una acústica, mis papás, ahí en la Lagunilla. Le tengo un buen de cariño, ¿no?, también esa guitarra. Y pues de las primeras que me aprendí fue la de And I Love Her. No puedo acordar. Okay. ¿Y fue por eso, Raúl? ¿Fue por los Beatles? O sea, ¿fue tu acercamiento a la música? Porque ahorita nos estabas platicando fuera del aire que en realidad eres muy, muy del lado de las artes. Nos estabas platicando que pintas, que dibujas. Entonces quisiera preguntarte eso. Si este amor por el arte viene un tanto por los Beatles. ¿Empezaste a tocar algún instrumento por los Beatles o ya viene desde antes y digamos que los Beatles se adaptaron a tu estilo de vida tan artístico? Bueno, por ejemplo, soy pintor, ¿no? Pintor, dibujante y guitarrista. Entonces, primero desde niño empecé a dibujar, me empezó el gusto, ¿no?, por el dibujo. Vio a mi mamá, ¿no?, de que me ponía, ¿no?, ahí a dibujar y todo, y impulsó, ¿no?, esa parte artística. Y ya en la prepa yo me metí al taller, ¿no?, de pintura, y empecé a aprender, ¿no?, un buen a pintar. Entonces me empecé a meter cada vez más y más, ¿no?, y todo ese amor, ¿no?, hacia el arte fue creciendo. Y también se empezó a dar lo de la guitarra, ¿no? Me llamaba mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, veía desde la secundaria algunos compañeros, ¿no?, que ya empezaban a tocar la guitarra. Uh-huh. Y me llamaba mucho, ¿no?, la atención, y se los pedía, ¿no?, prestados, ¿no?, sus guitarras. Y me ponía, ¿no?, y a digitar y todo eso. Y ya en la prepa fue, ¿no?, de que ya me compraron mi guitarra y todo. Y empecé, ¿no?, a aprender. Entonces fueron dando, ¿no?, varias cosas, y también lo de los Beatles, por lo que les comentaba, ¿no?, de los tiempos estos de las antologías. ¿Sabes qué? Algo que no sé, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo desde que ingresé yo en la Beatlemanía mexicana, es algo que te caracteriza a ti. La mayor parte de las personas que están inmersas en ser seguidores de The Beatles también tienen una gran tendencia a las bellas artes, sí, la pintura, la escritura, la literatura, exacto, la sí, fotografía. Eso me llama mucho la atención y me parece además fantástico, porque para mí significa que la sensibilidad artística está muy ligada con este legado de The Beatles que todos seguimos. En tu caso, ¿cuál es, independientemente que yo sé que eres pintor, me lo acabas de decir, ¿cuál ha sido el Beatle que más has favorecido en el sentido de darle tributo, tanto de pintarlo o de interpretarlo? ¿Cuál es tu Beatle favorito? Pues está entre... Los admiro a todos, ¿no? Sobre todo a John, a Paul y a George. Pero sí, los que más me llaman la atención es John y George, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué John? ¿Por qué George? John, es que por ejemplo John, al igual, ¿no?, que Paul McCartney, eran pues los compositores, ¿no?, más dotados, y la cantidad, ¿no? De canciones que hicieron geniales, ¿no? Entonces por ese lado me llama mucho la atención y me siento identificado, ¿no? Con el estilo de John. También admiro, ¿no? Varias de las canciones, ¿no? De Paul. Y por otro lado está George, ¿no? De que hizo muy pocas canciones, bueno, en ese tiempo, ¿no? Con los Beatles. Pero ya en la segunda etapa, ¿cómo fue, no? Creciendo, aprendiendo un buen, ¿no? A componer y, por ejemplo, Something, ¿no? ¡Wow! Es la canción de amor que más me gusta. Ya estabas diciendo que, bueno, yo sé que es tu canción favorita. Sí, me estabas diciendo. Y la versión del Abbey Road, sí, definitivamente. La normalita. Wow. ¿Y qué crees que yo también te iba a preguntar por ahí? Dije, bueno, igual si te no lo pregunta, yo te iba a preguntar cuál era tu Beatle favorito. Pero más o menos me daba una idea, digo, estamos viendo la guitarra que todo el mundo dice, ¿cuál será? Bueno, la versión de guitarra Epiphone acústica que tiene incluso la firma ahí de John Lennon. De John Lennon. La igualita, ¿no? Que la de John. Entonces yo te veo incluso y digo, ah, pues le da un aire a John Lennon, igual y debe ser su Beatle favorito. Pero aparte de todo esto, algo que favorece también, y hay estudios que lo comprueban, la tendencia a las artes es que tú seas zurdo. Ahorita nos estabas platicando. Sí, soy zurda. Entonces, partes del cerebro que no desarrollamos los diestros, los zurdos sí lo hacen. Y de ahí que se diga que los artistas más prolíficos sean zurdos por su capacidad esta que tienen, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte tú, ¿qué hay? Y mira que se abre un poco la polémica, nada más quisiera tantito para el programa de mañana, que te invito obviamente a que lo escuches. El día de mañana vamos a tener un debate en cuanto a quién era el verdadero genio musical, si Lennon o McCartney. Quisiera preguntarte tu opinión acerca de McCartney, un compañero zurdo, digámoslo así. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esto... digamos, esta cuestión física haya beneficiado a McCartney o están en el mismo nivel, digamos, John y Paul? Están en el mismo nivel, sí. Sí, por ejemplo, sí es cierto, ¿no? De que hay muchos zurdos muy destacados, brillantes, ¿no? Pero me acuerdo una vez, ¿no? De ahí un escrito, ¿no? Que estaba leyendo sobre el tema, ¿no? De que si los zurdos eran más dotados, ¿no? Que los diestros. Pues no, yo creo que también hay muchos ejemplos, ¿no? De diestros muy muy dotados, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? De qué hemisferio, ¿no? Uses, ¿no? Hay muchos contraejemplos, ¿no? Claro. Oye, mira, hay también algo que de repente está mucho en el aire que entre los pitleros. Todos sabemos que John Lennon estudió en la Escuela de Artes de Liverpool y que además era dibujante, sabía dibujar y sabía pintar. Tú, como pintor, que además ya también nos habías platicado que ya has hecho exposiciones, y, o sea, no es cualquier tipo de pintura la que tú estás haciendo, ya es una pintura que ya la vemos en la UNAM incluso. ¿Tú cuál es tu opinión personal, sinceramente, porque hay mucha controversia alrededor, de las pinturas que hacía John Lennon? Porque hay mucha crítica. De repente dicen que eran muy malas. Otros, por ser nada más por de John Lennon, dicen que son muy buenas. Yo tengo una opinión que no la voy a dar ahorita. Pero ¿cuál es la opinión tuya como pintor? Bueno, a nivel pictórico, desde mi punto de vista, no me llama tanto, ¿no? La atención. Pero a nivel dibujístico, sí. Sí se me hace creativo. No, él, bueno, tendía, sus dibujos eran así como caricaturas, ¿no? Uh-huh. Pero eran creativas, ¿no? Unas cosas así medio raras. Ajá, medio raras. Para las personas que no tenemos demasiados conocimientos de esta técnica, ¿cuál es la diferencia entre nivel pictórico y nivel dibujístico? Por favor, acláramelo a mí y seguramente a alguien del auditorio pues también quisiera saber cuál es la diferencia. Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo veo a la pintura como algo más, ¿cómo le diré? Como con más mancha, más materia, mucho más, profundo que un dibujo, ¿no? Un dibujo se me hace así más, inmediato, ¿no? Claro, se pueden hacer cosas muy buenas, muy artísticas. Las líneas, por pocas líneas es dibujístico y muchas, exacto, es pictórico. Exacto, sí. Sí, por ejemplo, mi pintura es mucho de, a pesar de que es figurativa, es mucho de, me encanta la mancha, ¿no? Sí, a mí no me gustan las cosas así, resobadas o muy delineadas en una pintura, no. Sí, hago una, es lo padre, ¿no? De que, pues, hay una diversidad, ¿no? Ahí enorme. Y bueno, y también cada quien tiene su estilo, ¿no? ¿Caracterizarías a John Lennon entonces como caricaturista? Sí. Sí, sus dibujos son muy de caricatura, pero son buenos, ¿eh? Sí me gustan. Y bueno, sí, pues, ayuda el hecho de que el señor John Lennon, amigos, haya hecho estos dibujos en particular. Tal como lo dijimos, Oscar, tú y yo, en algún momento, en algún programa del principio de esta temporada, de que Paul ni siquiera tendría que cantar. Con que subiera un escenario, miles y miles de Beatles fans lo aplaudirían. En el caso de John, creo yo que cualquier cosa que hubiera dibujado, buena o mala, se hubiera vendido y la gente le hubiera aplaudido única y exclusivamente por el apellido Lennon. Y con esta reflexión, y la verdad es que a mí me encantaría saber tu opinión de que si lo que estoy diciendo es correcto o no, y te invito a que entres a nuestra página oficial en Facebook y nos digas, ¿estás de acuerdo con lo que acabo de decir? ¿No estás de acuerdo con lo que acabo de decir? Vamos a mandar una canción y mientras le vamos a pedir a Raúl que ahora sí traiga su hermosísima guitarra que está en la esquina del estudio, que la traiga y que empiece a cantarnos una canción. Pero esto será de regreso de la canción que vamos a escuchar. Ahora sí, It's Only a Paper Moon, del señor Paul McCartney, año 2012. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. A melody played in a penny arcade. Yes, it's a Barnum and Bailey world, about as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. If you believed in me. If you por nada, pero no hay nada como el señor McCartney con sus canciones para hacernos sonreír. Claro, queremos a John y queremos a George y queremos a Ringo, pero Paul, por lo menos desde mi muy personal, ojo amigos, personal punto de vista, siempre te da motivos para sonreír, sobre todo con sus canciones. Algún día vamos a dedicar un programa, espero que pronto, totalmente a Paul. Acabo de voltear a ver a nuestro productor ejecutivo, que es Marco Tobar. él es el que se está encargando de la programación. Si han visto algún cambio en nuestros programas, si ya no hacemos, ya no empezamos como empezamos antes, bueno, pues el responsable es aquí, Marco Tobar, que se ha encargado de poner, hacer las cosas diferentes para que ustedes estén contentos y nos escuchen con muchísimo gusto. Les quiero recordar que como cada semana estoy publicando mis columnas El Círculo Beatle en el periódico El Punto Crítico. Lo único que tienes que hacer es ir al puesto de periódicos más cercano, buscar El Punto Crítico. Si no está, pídeselo a tu voceador, te lo va a traer para la próxima ocasión. Esta semana, 3/4 Beatles, el señor Neil Aspinall. Su vida, su obra, su legado y todo lo que hizo para conservar un patrimonio único que, por supuesto, todos nosotros estamos como su mercado totalmente cautivo. Próxima semana, el último quinto Beatle, George Martin. Ya publiqué series de Neil Aspinall, de Mal Evans y, por supuesto, inicié con Brian Epstein. Puedes pedir periódicos atrasados aquí en Melchor Ocampo número 307 a 10 pesos. Esto en la colonia Verónica Ansúrez. En elpuntocrítico.com está la dirección, por supuesto, y también ahí aparecen mis columnas. Y ahora sí, Raúl de la Garza está enfrente de mí. Ya están Marco y Oscar tomándole fotos con esta belleza de guitarra. Epiphone, Casino, John Lennon. Y él nos va a interpretar Strawberry Fields Forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my dream. I mean, I must be high alone. That is, you can, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real and nothing to get kind about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me. Would you know I was a dream. I think I know, I mean, I yes, but it's all grown. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get kind about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Bravos, ahí está Strawberry Fields Forever de 1967 del maestro John Lennon, que empieza a escribir en su estancia en Almería, en España, mientras graba Cómo Gané la Guerra, una película malísima que apenas acabo de tener la oportunidad de ver, que me facilitó Marco. Pésima, como la mayoría de las películas de los años 60, pero uno se espera, ve la portada de John Lennon y piensa que el protagonista va a ser Lennon y sale tres veces y te avientas tres horas de esa muy mala película, pero lo que salió de esa estancia en España fue esta maravillosa canción que interpretó Raúl de la Garza. Oye Raúl, quisiera preguntarte yo, antes de que se me pase, tú siendo pintor y dibujante, ¿le has dedicado alguna de estas, le has dedicado algún lienzo, algún papel, algún dibujo a John Paul, a George o a Ringo? Sí, por ejemplo, hace varios años, como en el 1998, pinté, me inspiré, por ejemplo, en la portada del Sargento Pimienta un poco, ¿no? Y en ese look, ¿no? Que traían con bigote, y las patillas, ¿no? Todo eso. Una pintura que titulé La Fiesta, ¿no? Podría ser uno, ¿no? De los ejemplos. O sea, ¿fue inspirado o sí estaban ellos presentes en la pintura, pues? O sea, sí. Pues el look, más bien, porque sí no los pinté a ellos. Pero a lo mejor el look, ¿no? Me inspiré un poco, ¿no? Y en toda la música, ¿no? Es que luego también, por ejemplo, cuando me pongo a pintar, pongo música. Entonces es muy padre, ¿no? Como que fluye más, ¿no? Acá ideas. Eso exactamente, Iba. Si en tu proceso creativo utilizas a los Beatles como canal, ¿no? Bueno, para que todo fluya como... Sí. Y por ejemplo, ¿qué canciones acostumbras a escuchar para que mientras pintas o dibujas? Ay, bueno, por ejemplo, te podría decir más así como discos, ¿no? Completos. Uh-huh. Me encanta luego poner el álbum blanco, ¿no? Me encanta. Uh-huh. Me encanta esa diversidad, ¿no? Que tiene de estilos. Claro. O también el Revolver, ¿no? Grandes discos. Abbey Road. Claro, ya dijiste los tres favoritos en realidad de muchos de los beatlemanos. Y sí, siempre hemos pensado que el álbum blanco, pues en realidad el primer disco solista de los cuatro. Son canciones totalmente diferentes, como tú lo mencionas. Ajá. Y bueno, además es un disco doble, entonces te puedes aventar un buen de tiempo pintando sin ninguna interrupción, ¿no? Exacto. Oye, y ya hablando de este tema, de las inspiraciones, ¿cómo te motivan los Beatles para que puedas tú pintar o dibujar? ¿Cómo te llegan esas musas a través de la música de ellos? ¿Cuál de los cuatro te puede inspirar más como solista? Como solistas. ¿Cuál de los cuatro te inspira más? ¿Cuál crees que tiene más elementos de inspiración para ti? Pues podría ser John y George. Ajá. ¿Y con algún disco en especial de ellos también? De solista, ¿verdad? Me estás diciendo. De solista, sí. Me encanta de George Harrison, obviamente el Oldings Must Pass. Uh-huh. Me encanta. O sea, tienes muchísimo más tiempo un álbum triple. Bueno, te puedes aventar tres pinturas y el disco va a la mitad. Y tiene un buen de canciones, ¿no? Buenísimas. Claro. Wow, no. Y si tienes el otro... Me gusta mucho la de I Have You Anytime, uh-huh, por ejemplo. Que hizo con Dylan, ¿no? Canción maravillosa, indudablemente. Sí, ¿verdad? Está genial. Oye, pues yo te quería preguntar ya para despedirnos, estamos ya por cerrar esta emisión. Es parte de la notoriedad de John Lennon como artista, como Beatle, pero también como un personaje irreverente. Sus declaraciones ante la prensa, sus chistes antes de empezar una canción y muchas veces sus escándalos cuando daba sus opiniones. Recordemos que en algún momento él, hablando de cómo estaba la juventud en Inglaterra, sin querer ponerse o sobrevalorarse a él o a sus compañeros, dijo: es que la juventud actual está muy mal, ya para ellos es importante pues cualquier cosa significa lo máximo, ya The Beatles son hasta más importantes que la religión. Y bueno, pues todas estas declaraciones de John, claro, se sacaron un poco de contexto, provocaron una gran reacción negativa en los Estados Unidos. En Inglaterra realmente no fue así. No. La gente entendió que lo que John estaba haciendo era criticando a la juventud, no diciendo The Beatles somos lo máximo. ¿Tú cómo ves este tipo de escándalos en un artista? ¿Piensas que puede ayudar a conseguir notoriedad? Pues sí, lo malo es que luego Bueno, causa mucha fama, ¿no? Este tipo de declaraciones, ¿no? De cualquier tipo. Y bueno, y lo primero es el talento, ¿no? Que obviamente, pues, lo super tenía, ¿no? John Lennon. Y, pues, bueno, pues, también estaba chavo, ¿no? Todavía, ¿no? En ese tiempo, y, pues... Claro. No midió a lo mejor, pero bueno, no como tú dices, ¿no? Lo sacaron de contexto. Fueron en Estados sacados. Unidos... Algunas personas, ¿no? Que son muy reaccionarias allá, ¿no? Claro, y pienso yo que un artista, al final, al ser un personaje público, pues se expone a que cualquier cosa que diga, siempre va a haber gente que se va a ofender de alguna o de otra manera. Sí, sí. Oye, Raúl, pues yo te quiero agradecer, junto con mis compañeros de programa, Oscar y Marco, que hayas estado aquí, que nos hayas regalado tu tiempo, que nos hayas regalado una canción. Si quieres que la gente de alguna u otra manera pueda ver tus pinturas o encontrarte, ¿cuál es tu correo electrónico? Es rxf.azro@gmail.com. Muy bien, pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que nos hayas regalado este miércoles de Beatlemanía. Y yo les recuerdo, amigos, si ustedes quieren estar aquí en el estudio, lo único que tienen que hacer es ingresar a la página oficial del programa y díganos sus comentarios, qué les pareció la entrevista del día de hoy, mándenle saludos a Raúl, coméntenos qué tipo de invitados les gustaría escuchar próximamente. Y bueno, pues escuchemos una canción rápidamente, después regresamos a despedirnos y a platicarles del debate de mañana. Por lo pronto, va del álbum Let It Be, la canción, la que todos conocemos, la tradicional Get Back. Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture, the picker, the picks of the fingers, great. Okay. She's gone. Get Back, regrésate, una canción de la cual John Lennon acusó. No dijo, ni supuso, ni asumió, no, acusó a Paul McCartney de haber escrito, que con toda la intención de decirle a Yoko Ono, regrésate a ese lugar donde tú perteneces. Creo yo, en lo personal, que era medio paranoia de John, porque claro, pues no se daba abasto, todo el mundo le estaba tirando mala vibra a Yoko, la prensa, los amigos, los cuates artistas, los miembros de la banda. En fin, vamos a tener que tener un programa de Yoko, Marco Tovar, Oscar Lugo. Muchas gracias por todo, ya nos tenemos que ir. Sí, muchas gracias. Si no lo hubiera escrito Paul, yo lo hubiera escrito, porque para decirle a Yoko, regresa y no vuelvas a aparecer. Pero bueno, eso será otro tema. Antes de irnos, Raúl, Facebook, Twitter, donde la gente te pueda localizar. El Facebook es Raúl de la Garza. ¿Mm? Me van a ver el icono de una foto mía de con lentes negros y chamarra de cuero negro. Sí, porque aparece en un buen de Raúl de la Garza, sí. Pero ese es el mero. Claro, pues ahí está, para que ustedes tengan contacto con él, cualquier cosa, aclaración, duda, pues ahí está. Y pues ya nos tenemos que ir, lamentablemente, pero claro, yo los invito a que nos escuchen el día de mañana y el día viernes, que va a estar fantástico, especial Día de Muertos. Exactamente, tenemos debate y no se lo vayan a perder, va a estar muy interesante. Raulito, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchas gracias, ¿no? A todos ustedes, Tere. Gracias, Raúl. Marco. Nos has hecho el día con tu compañía. Y me la pasé genial. Muchas gracias a ti. Y recuerden que la inmortalidad recae en los Beatles. Indudablemente. Mañana debate, viernes, día de rolas sobre Día de Muertos. Gracias a todos, nos vemos mañana a 7 de la noche. Esto fue el Círculo de Vigo. Incorpórate a él. Just the same.